بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Empiezo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Gentes, teman a su Señor, quien los creó a partir de un solo ser, Adán, y creó de él a su pareja, e hizo que de ambos surgieran y se diseminaran por la tierra multitudes de hombres y mujeres. Y teman a Alá, en cuyo nombre se reclaman mutuamente sus derechos, y mantengan los lazos familiares. Ciertamente, Alá los observa en todo momento. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Y cuando alcancen la madurez suficiente, den a los huérfanos sus bienes que ustedes custodian, y no sustituyan lo malo que ustedes tienen por lo bueno que ellos poseen. Y no consuman sus riquezas añadiéndolas a las de ustedes, apropiándose de ellas injustamente. En verdad, ello es un grave pecado. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Y si temen no tratar con justicia a las huérfanas que tienen bajo su tutela, en lo referente a no concederles un máher apropiado en caso de querer casarse con ellas, no las desposen. Cásense, entonces, con otras mujeres lícitas que sean de su agrado, ya sean dos, tres o cuatro como máximo. Pero si temen no ser justos con todas ellas por igual, cásense solamente con una o recurran a sus esclavas. Eso es lo más apropiado para evitar caer en la injusticia. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Y entreguen de buen grado a las mujeres que vayan a desposar su debido máher. Mas si ellas renuncian libremente a una parte de dicho máher, tómenla y disfrútenla sin nada que temer. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Y no den los bienes que Alá les ha otorgado para su subsistencia a quienes no hacen buen uso de la razón, ya sea porque despilfarran o por alguna incapacidad mental que padezcan y estén bajo su tutela. Pero aliméntenlos y vístanlos con parte de sus bienes y háblenles con gentileza. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Y observen de cerca a los huérfanos para comprobar su nivel de madurez mental hasta que alcancen la edad de casarse. Si entonces ven que son lo suficientemente maduros en el entendimiento de la religión y en su capacidad para administrar su dinero, denle sus bienes que ustedes custodiaban. No los consuman injustamente y con rapidez antes de que crezcan, para evitar tener que entregárselos llegada la edad. Quien sea rico, que se abstenga de tomar nada de esos bienes que custodia. Y quien sea pobre, que tome solo para él lo justo y razonable. Y cuando entreguen a los huérfanos sus bienes, háganlo delante de testigos. Y Alá basta para llevar la cuenta de todo. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Tanto a los hombres como a las mujeres les corresponde en herencia una parte de lo que dejen sus padres y sus parientes cercanos, ya sea mucho o poco. Es una parte prescrita por Alá. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Y si también están presentes en la repartición de la herencia otros parientes que no tienen derecho a heredar, huérfanos y pobres, denles algo de ella antes de repartirla y háblenles con amabilidad. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Y que los tutores de los huérfanos se preocupen por ellos del mismo modo que lo harían por sus propios hijos si estos fueran pequeños y quedasen huérfanos. Y que teman a Allah y les hablen con buenas palabras. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Quienes consuman injustamente los bienes de los huérfanos estarán consumiendo fuego que arderá en sus entrañas. Y el día de la resurrección arderán en un fuego abrasador. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Esto es lo que Alá les ordena con relación a la herencia que deben recibir sus hijos. El hijo varón recibirá el doble de lo que reciba una hija, en el caso de haber hijos e hijas. Si el difunto solo tuviese hijas, dos o más, éstas recibirán dos tercios de la herencia repartidos entre ellas a partes iguales. Si tuviera solo una hija, a ella le correspondería la mitad de la herencia. Los padres recibirán cada uno un sexto de la herencia, en caso de que el difunto dejase algún hijo varón o mujer. Si no dejase ninguno, los padres heredarían todo, de modo que la madre recibiría un tercio y el padre el resto. Si el difunto tuviera algún hermano o hermana, la madre recibiría un sexto y el padre el resto, mientras que los hermanos no heredarían nada. Esta distribución debe realizarse tras el pago de las deudas y el cumplimiento del testamento que el difunto haya podido dejar escrito. Ustedes no saben quiénes pueden beneficiarlos más, en esta vida y en la otra, si sus padres o sus hijos, para dejar a unos más herencia que a otros. Esto es lo que Alá les ordena en cuanto a la distribución de la herencia. En verdad, Alá es omnisciente y sabio. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. Y a ustedes les corresponde la mitad de la herencia que dejen sus esposas si no tienen hijos. En caso de tenerlos, recibirán la cuarta parte de lo que dejen. Una vez saldadas las deudas y cumplidos los testamentos que haya podido dejar escritos. Y a ellas les corresponde la cuarta parte de lo que dejen si no tienen hijos. En caso de tenerlos, ellas recibirán la octava parte de lo que dejen. Una vez saldadas las deudas y cumplidos los testamentos que hayan podido dejar escritos. Si el difunto o la difunta no dejase ni hijos ni padres, pero dejase un hermano o una hermana de madre, cada uno recibirá una sexta parte. Si los hermanos o hermanas fueran más de dos, se repartirían entre ellos la tercera parte de la herencia. Una vez saldadas las deudas y cumplido el testamento que hubiera podido dejar escrito el difunto. De manera que nadie salga perjudicado. Esto es un mandato de Alá, y Alá es omnisciente y tolerante. Tilka hududullah, wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, wa dhalika al-fawzu al-azim. Estas son leyes de Alá. Quien obedezca a Alá y a su mensajero entrará en jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente, y ese es el gran triunfo. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. Mas quien desobedezca a Allah y a su mensajero y quebrante las leyes que él ha dictaminado, entrará al fuego, donde permanecerá eternamente y recibirá un castigo humillante. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Tomen el testimonio de cuatro hombres para aquellas de sus mujeres que cometan fornicación o adulterio. Si testifican en su contra, reclúyanlas en sus casas de por vida, o hasta que Alá les procure una salida u otra sanción. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. Y para aquellos dos de entre ustedes que realicen el mismo pecado, castíguenlos. Pero si se arrepienten y se enmiendan, déjenlos. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Alá acepta el arrepentimiento de quienes obran mal por ignorancia y se arrepienten poco después y los perdona. Y Alá es omnisciente y sabio. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Pero no perdona a quienes persisten en obrar mal por rebeldía hasta que se aproxima el momento de su muerte y se arrepienten cuando ya es demasiado tarde, ni tampoco a quienes mueren rechazando la verdad. Hemos preparado para ellos un doloroso castigo. Ya. أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Oh creyentes, no les está permitido heredar a las mujeres contra su voluntad como hacían antes del Islam. Ni deben tratarlas con dureza para que les den parte del maher que les dieron a cambio de concederles el divorcio, a menos que hayan cometido adulterio. Pues en este caso, sí pueden presionarlas para que les den el maher que les concedieron cuando las desposaron. Y trátenlas bien. Y si las detestan, sean pacientes, pues puede que detesten algo en lo que Alá ha depositado mucho bien. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. Y si quieres reemplazar a una esposa por otra, divorciando a la primera, y le diste a esta una gran suma de dinero como mahar, no tomes nada de lo que le entregaste. ¿Lo tomarías sabiendo que cometes una injusticia y un claro pecado? وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ¿Y cómo podrían tomar algo de sus esposas tras haber estado íntimamente unidos y después de que ellas hubiesen recibido de su parte una firme promesa de que las tratarían bien o las dejarían libres de buena manera? ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Y no desposen a las mujeres que tuvieron sus padres, salvo si lo hicieron en el pasado, pues están perdonados por ello. Ciertamente, eso es una indecencia, una ofensa y una mala costumbre. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Se les prohíben en matrimonio sus madres, sus hijas, sus hermanas, sus tías paternas y maternas, sus sobrinas por parte de hermano o hermana, sus madres y hermanas de leche, las madres de sus esposas y las hijas de sus esposas que estén bajo su cuidado, así como las que no lo estén, si han consumado el matrimonio con sus esposas. Pero si aún no lo han consumado, no cometen ningún pecado si se casan con sus hijas. También les están prohibidas en matrimonio las esposas de sus hijos biológicos y casarse con dos hermanas a la vez, salvo si lo hicieron en el pasado, en la época previa al Islam. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Y se les prohíben también las mujeres casadas, excepto las cautivas de guerra a través de un nuevo contrato. Esto es un mandato de Allah. Se les permiten el resto de las mujeres si les entregan unos bienes como maher con la intención de casarse con ellas, no para mantener con ellas relaciones ilícitas. Y ya que van a gozar de ellas en matrimonio, entréguenles el maher que les ha sido ordenado por Allah. No cometen ninguna falta si ambos acuerdan una cantidad distinta después de la estipulada, ya sea esta mayor, o bien la mujer renuncia a una parte. En verdad, Alá es omnisciente y sabio. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y aquel de ustedes que no disponga de medios para casarse con mujeres creyentes libres, que se case con jóvenes creyentes de entre sus esclavas. Alá conoce perfectamente su fe. Provienen los unos de los otros y son iguales ante Alá en la religión. Y cásense con el permiso de sus amos y denle su maher como es debido. Y que sean decentes, no promiscuas, ni de las que toman amantes. Y si después de casarse cometen adulterio, recibirán la mitad del castigo que les corresponde a las mujeres libres. Esto es para aquellos de ustedes que temen caer en la fornicación si no se casan. Pero es mejor para ustedes ser pacientes hasta que dispongan de los medios para casarse con mujeres libres. Y Alá es indulgente y misericordioso. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Alá quiere aclararles lo que es lícito y lo que no. Quiere guiarlos hacia el camino de aquellos profetas y hombres virtuosos que los precedieron. y quiere perdonarlos. Y Alá es omnisciente y sabio. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Y Alá quiere perdonarlos, mientras que quienes siguen sus pasiones quieren que se desvíen por completo del camino recto. يريد الله أن يخفف عنكم. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah quiere que les resulten fáciles los mandatos de su religión, pues el hombre ha sido creado débil. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Oh creyentes, no se apropien de los bienes ajenos de manera ilegal, mas sí pueden comerciar entre ustedes de mutuo acuerdo. Y no se maten a ustedes mismos, ni se maten los unos a los otros, causando su propia destrucción. Ciertamente, Alá es misericordioso con ustedes. Y a quien lo haga, cometiendo así una transgresión y una injusticia, lo introduciremos en el fuego, y ello es fácil para Alá. Si evitan los pecados graves que se les han prohibido, borraremos sus faltas y los admitiremos en un lugar honorable, el paraíso. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Y que no anhelen lo que Alá ha concedido a unos favoreciéndolos más que a otros. Los hombres tendrán la recompensa que sus obras merezcan, y las mujeres también obtendrán la recompensa que sus acciones merezcan. Y pídanle a Alá de su favor. Ciertamente, Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Y a todos hemos designado herederos de los bienes que dejan los padres y los parientes cercanos. Y den su debida parte a aquellos con quienes establecieron un pacto de hermandad. En verdad, Alá es testigo de todas las cosas. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Los hombres son los responsables de proteger, guiar y velar por las necesidades de las mujeres, porque Alá ha favorecido al hombre por encima de la mujer para algunas actividades, y porque ellos las mantienen con sus bienes. Consecuentemente, las mujeres virtuosas deben ser obedientes y deben proteger su honor y las propiedades del marido en la ausencia de éste, como Alá les ha ordenado. Y a aquellas de quienes teman rebeldía y mala conducta porque se muestran arrogantes y no respetan a sus maridos cuando ellos no han cometido ninguna falta contra ellas, amonéstenlas primero. No compartan el hecho con ellas si la medida anterior no las hace desistir. Y tomen medidas físicas como última opción y sin buscar lastimarlas. Pero si los obedecen, no tomen medidas contra ellas. En verdad, Alá es excelso y grande, y tomará represalias contra ustedes si las tratan injustamente. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Y si temen que los esposos se separen, designen un árbitro de la familia de él y otro de la familia de ella, para que medien intentando buscar una solución. Si ambos quieren la reconciliación, Alá la facilitará. Ciertamente, Alá tiene conocimiento de todas las cosas y está informado de todo. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Y adoren solamente a Alá, y traten bien a sus padres, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos que sean sus familiares y a los que no lo sean, a los compañeros de viaje, a los viajeros y a los esclavos. En verdad, Alá no ama a los presuntuosos y arrogantes. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Y tampoco ama a quienes son avaros. Ordenan a los hombres la tacañería y ocultan los favores que Alá les ha concedido. Y hemos preparado para quienes rechacen la verdad un castigo humillante. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Y tampoco ama a quienes dan caridad para que la gente los vea y los elogie, mientras que no creen ni en Alá ni en el día de la resurrección. Y quien tome al demonio por compañero, ¡qué pésimo compañero tiene! وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ¿Qué daño les haría creer en Alá y en el día de la resurrección y dar en caridad de lo que Alá les ha proveído? Y Alá conoce bien quiénes son. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Ciertamente, Alá no es injusto con nadie en lo más mínimo, y multiplicará cualquier buena acción y la retribuirá con una gran recompensa de su parte, el paraíso. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ¿Y cuál será el estado de quienes rechazan la verdad cuando hagamos comparecer a un testigo de cada comunidad y hagamos que comparezcas tú, oh Muhammad, como testigo contra ellos? يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ese día, quienes no hayan creído y hayan desobedecido al mensajero, desearán que se los trague la tierra, mas no podrán ocultarle a Alá nada de lo que hicieron. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Oh creyentes, no recen en estado de embriaguez, sino que háganlo cuando sepan lo que dicen. Ni vayan a las mezquitas en estado de impureza sexual hasta que se purifiquen con un baño completo, a menos que pasen por ellas solo para salir por otra puerta, y no permanezcan en ellas. Y si estuvieran enfermos o de viaje, o viniese alguno de ustedes de hacer sus necesidades, o hubiesen tenido contacto sexual con sus mujeres y no encontrasen agua, purifíquense con tierra limpia y pura, sacudiendo en ellas las manos y eliminando el exceso de tierra, pasando las manos por los rostros y frotándoselas a continuación. Ciertamente, Alá es benévolo e indulgente. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ¿No has reparado, oh Muhammad, en cómo aquellos a quienes entregamos parte de las escrituras, la Torá, cambian el camino recto por el extravío y quieren que se desvíen de él? والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Alá conoce perfectamente a sus enemigos, y él les basta como protector y auxiliador. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Hay judíos que tergiversan las palabras reveladas en la Torá, sacándolas de su contexto y dicen al mensajero Muhammad: Te oímos. Mientras que después dicen entre ellos: Y desobedecemos. Y le dicen: Óyenos. Y cuando se quedan a solas dicen: Ojalá no oigas nada y raina. Juegan con las palabras para burlarse de la religión. Y si dijeran: Oímos y obedecemos. Óyenos y concédenos tiempo o un respiro. Sería mucho mejor para ellos y más correcto. Pero Alá los ha expulsado de su misericordia debido a su rechazo a la verdad, pues no creen salvo unos pocos. Ya ayyuha alladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Ustedes, judíos y cristianos, que han recibido las escrituras, crean en lo que hemos revelado a Muhammad y que confirma lo que ya tenían la Torá y el Evangelio, antes de que borremos las facciones de sus rostros y los volvamos hacia atrás o los expulsemos de nuestra misericordia, castigándolos como hicimos con los judíos que profanaron la ley del sábado. Y la sentencia de Alá siempre se ejecuta. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah no perdona que se adoren a otros fuera de él a menos que se arrepientan y abandonen la idolatría. Pero perdona cualquier otro pecado a quien quiere. Y a quien adore a otros fuera de Alá, estará cometiendo un gravísimo pecado. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ¿No has reparado, oh Muhammad, en quienes se elogian a sí mismos creyéndose los más virtuosos y puros? Mas Alá es quien enaltece y purifica a quien quiere por su virtud. Y nadie será tratado con injusticia en lo más mínimo. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Mira cómo inventan mentiras contra Alá. Y eso basta como claro pecado. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ¿Acaso no has reparado en cómo aquellos a quienes concedimos parte de las escrituras, la Torá, creen en la brujería y la falsedad, mientras que dicen acerca de quienes rechazan la verdad que están mejor guiados que los creyentes? أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. Esos son aquellos a los que Alá ha expulsado de su misericordia. Y no encontrarás a nadie que pueda auxiliar a quien Alá prive de ella. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. ¿O acaso poseen una parte del dominio de Alá? Y aunque así fuera, no darían a los hombres lo más mínimo. أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. ¿O es que envidian a la gente por los favores que Alá les ha otorgado? Y ciertamente, concedimos a los descendientes de la familia de Abraham la revelación y la sabiduría, así como un gran reino. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Y entre ellos hay quienes creen en Muhammad y quienes lo rechazan apartándose de él. Y a estos últimos, el infierno bastará para quemarlos. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. إن الله كان عزيزا حكيما. En verdad, quienes rechacen nuestra revelación y las pruebas que hemos enviado entrarán en el fuego. Cada vez que se les abrase completamente la piel, la sustituiremos por otra nueva para que vuelvan a sufrir el castigo. Ciertamente, Alá es poderoso y sabio. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Y quienes crean y obren rectamente, entrarán en jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. Tendrán esposas purificadas y serán admitidos en una plácida sombra que se extenderá en el paraíso. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ. Alá les ordena devolver a sus dueños lo que les hayan confiado y que, cuando juzguen a los hombres, lo hagan con equidad. Qué bueno es aquello a lo que Alá los exhorta. Ciertamente, Alá todo lo oye y todo lo ve. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Oh creyentes, obedezcan a Alá, al mensajero y a quienes tengan autoridad sobre ustedes, siempre y cuando no se opongan a los mandatos de Alá. Y si discrepan en algo, remítanlo a Alá y a su mensajero, si de verdad creen en él y en el día de la resurrección. Esto es lo mejor para ustedes y la solución más correcta al final. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ¿No has reparado, oh Muhammad, en aquellos hipócritas que dicen creer en lo que te ha sido revelado, el Corán, y en lo que fue revelado con anterioridad a ti? Sin embargo, quieren recurrir a la falsedad para juzgar entre ellos cuando se les había ordenado rechazarla. Y el demonio quiere desviarlos lejos de la verdad. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Y si se les dice, aproxímense a lo que Alá les ha revelado y sigan al mensajero, ¿ves cómo los hipócritas se apartan de ti con aversión? فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ¿Qué harán cuando les ocurra una desgracia como consecuencia de su rechazo a la verdad y de las acciones que ellos mismos han cometido? Entonces vendrán a ti jurando por Alá que solo pretendían el bien y la concordia, cuando recurrieron a otros para que juzgaran sobre sus asuntos en vez de acudir a ti, oh Muhammad. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Alá conoce bien qué es lo que encierran sus corazones. Así que déjalos, no los castigues. Exhórtalos y háblales con palabras que los conmuevan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. Y no hemos enviado a ningún mensajero, salvo para ser obedecido con el permiso de Alá. Y si hubiesen acudido a ti, después de haber sido injustos consigo mismos, y hubiesen pedido perdón a Alá, y tú, Muhammad, hubieses pedido perdón por ellos, habrían hallado que Alá acepta siempre el arrepentimiento y que es misericordioso. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Por tu Señor, que no creerán de verdad hasta que acudan a ti para que dictamines sobre sus discrepancias y acepten tu decisión sin reticencia alguna y se sometan a ella. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Y si les hubiésemos ordenado a dichos hipócritas que se matasen entre ellos, de manera que los inocentes matasen a los culpables, o que abandonasen sus hogares, no lo habrían hecho, salvo unos pocos. Y si hubiesen cumplido lo que se les ordenaba, habría sido mejor para ellos, y habrían fortalecido su fe. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. Les habríamos otorgado una gran recompensa de nuestra parte. ولهديناهم صراطا مستقيما. Y los habríamos guiado hacia el camino recto. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Y quienes obedezcan a Allah y a su mensajero, estarán en el paraíso en compañía de los profetas, los sinceros, los mártires y los virtuosos, a quienes Allah ha agraciado. ¡Y qué excelente compañía! Tal es el favor de Allah. Y Allah basta como conocedor de quienes merecen su recompensa. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Oh creyentes, tomen precauciones contra sus enemigos y salgan a su encuentro en grupos sucesivos o todos juntos. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. Y hay quien se queda rezagado de entre ustedes para no luchar. Si les sobreviene una desgracia, dicen: Alá me ha agraciado al hacer que no estuviera presente entre ellos. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Pero si reciben un favor de Allah, dirán con toda seguridad, como si nunca hubiese existido entre ustedes y el afecto alguno, y no lo uniese a ustedes el vínculo de la religión, y buscase solamente los bienes terrenales. Ojalá hubiera estado con ellos para haber obtenido una magnífica parte del botín. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Que combatan, pues, por la causa de Allah, quienes estén dispuestos a entregar esta vida a cambio de la otra. Y concederemos una gran recompensa tanto a quienes mueran combatiendo por nuestra causa como a quienes resulten vencedores. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ¿Y qué les impide luchar por la causa de Allah y por aquellos hombres, mujeres y niños débiles y oprimidos que suplican? Señor, sácanos de esta ciudad de opresores e incrédulos, y envíanos de tu parte a quien nos proteja y auxilie. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Quienes creen con sinceridad luchan por la causa de Allah, mas quienes rechazan la verdad luchan por la causa del demonio, obedeciéndolo para sembrar la corrupción en la tierra. Combatan, pues, a los aliados del demonio. Ciertamente, la estratagema de este es débil. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. No has reparado, oh Muhammad, en aquellos a quienes se les dijo que se abstuvieran de luchar cuando estaban deseosos de hacerlo, que cumplieran con el salat y que entregaran el azaque. Mas ahora que se les prescribe luchar, un grupo de ellos temen a los hombres como debe temerse a Alá, o incluso más, y dicen: Señor, ¿por qué nos has prescrito el combate? ¿Por qué no lo aplazas para más tarde? Diles: el disfrute de esta vida es temporal, pero la otra es mucho mejor para quienes temen a Alá, y no serán tratados con injusticia en lo más mínimo. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. La muerte los alcanzará donde quiera que se encuentren, aunque se hallen en una elevada torre fuertemente edificada. Y si les sucede algo bueno, los hipócritas dicen: esto proviene de Alá. Pero si les sucede algo malo, dicen: es debido a ti, Muhammad. Diles: todo proviene de Alá. ¿Qué les pasa a esas gentes que apenas comprenden lo que se les dice? ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Todo lo bueno que te sucede a ti, hombre, proviene de la gracia de Allah, y todo lo malo procede de tus pecados. Y te hemos enviado, oh Muhammad, a los hombres en calidad de mensajero. Y Alá basta como testigo. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Quien obedece al mensajero está obedeciendo a Alá. Pero no eres el responsable, oh Muhammad, de quienes se desentienden y desobedecen. Pues no te hemos enviado a ellos como guardián, sino para transmitirles el mensaje. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Y los hipócritas dicen que te obedecen. Pero cuando se alejan de ti, un grupo de ellos pasa la noche planeando algo distinto a lo que les has dicho. Y Alá registra lo que maquinan por la noche. Aléjate de ellos y no los temas, y encomiéndate a Alá. Y Alá basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ¿Acaso no meditan sobre el Corán? Si no proviniera de Alá, hallarían en él numerosas contradicciones. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Y si llega a sus oídos una noticia que puede afectar a la seguridad pública o puede provocar el miedo, la difunden, mientras que si la remitieran al mensajero de Alá y a quienes tuvieran autoridad sobre ellos, sabrían de su significancia quienes de entre ellos están más capacitados para investigarla. Y si no fuera por el favor y la misericordia de Alá sobre ustedes, habrían seguido al demonio, excepto unos pocos. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا. Combate, pues, por la causa de Alá. Oh Muhammad, solo eres responsable de ti mismo, y alienta a los creyentes para que luchen contigo. Puede que Alá frene la violencia de quienes rechazan la verdad. Y Alá es mucho más poderoso, y su castigo más severo. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Quien interceda por una buena causa obtendrá su parte de recompensa por dicha intercesión. Y quien interceda por una mala causa, cargará con parte del pecado resultante de esta. Y Alá observa todas las cosas, y tiene poder sobre todas ellas. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إن الله كان على كل شيء حسيبا. Y si los saludan, respondan con un saludo mejor. o al menos respondan al saludo. En verdad, Alá tiene en cuenta todas las cosas. Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fih. Wa man asdaqu min Allah haditha. Alá, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. Ciertamente, los reunirá a todos el día sobre el cual no hay duda, el día de la resurrección. ¿Y quién es más veraz que Alá? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Oh creyentes, ¿por qué están divididos en dos grupos con respecto a los hipócritas? Alá ha hecho que regresen a la incredulidad por lo que han cometido, por desafiar y desobedecer al profeta. ¿Es que quieren guiar a quien Alá ha extraviado por rechazar la verdad? Y no podrás guiar a quien Alá ha desviado del camino. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Los hipócritas desean que renieguen de su creencia, como ellos mismos han hecho, para que sean como ellos. No los tomen, pues, por aliados y protectores hasta que emigren sinceramente por la causa de Alá. Pero si no lo hacen y se vuelven abiertamente hostiles, apresenlos y ajustícienlos allí donde los encuentren, y no tomen de entre ellos ni protectores ni auxiliadores. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Pero no luchen contra quienes se alíen con gentes con las que ustedes mantienen un acuerdo de paz, o contra quienes lleguen a ustedes con el corazón apesumbrado por tener que luchar contra ustedes o contra su propia gente. Si Alá hubiera querido, les habría dado poder sobre ustedes y los habrían combatido. Mas si se mantienen al margen, no los combaten y les proponen la paz, entonces Alá no permite que tomen acciones contra ellos. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. Encontrarán a otros que desean gozar de seguridad entre ustedes, haciéndose pasar por creyentes, y entre los suyos, adorando lo que ellos adoran. Cada vez que son puestos a prueba, se hunden más en la incredulidad. Mas, si no se mantienen al margen, ni les proponen la paz, ni dejan de combatirlos, aprésenlos y ajustícienlos allí, donde los encuentren. Contra estos, sí que les hemos concedido una clara autorización para combatirlos. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Un creyente no debe matar a otro creyente, a menos que sea por error. Y quien mate a un creyente por error, deberá liberar a un esclavo creyente y entregar una compensación económica a la familia del fallecido, a menos que ésta renuncie a ella. Si el fallecido fuera creyente, pero de un pueblo enemigo, quien lo mató por error, deberá liberar a un esclavo creyente, pero no pagará compensación alguna. Si el fallecido perteneciera a un pueblo con quienes mantienen un pacto, quien lo mató deberá entregar una compensación económica a la familia del fallecido y liberar a un esclavo creyente. Y quien no disponga de medios para ello, deberá ayunar 2 meses consecutivos para obtener el perdón de Allah. Y Allah es omnisciente y sabio. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Pero quien mate a un creyente de manera deliberada y no se arrepienta, tendrá como retribución el infierno, donde permanecerá eternamente, y caerá sobre él la ira de Allah, y será expulsado de su misericordia. Y Allah habrá preparado para él un terrible castigo. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Oh creyentes, si salen a combatir por la causa de Alá, asegúrense de la verdad y no digan a quien les brinda el saludo de paz del Islam que no es creyente para conseguir bienes terrenales, parte del botín si luchan y vencen. En verdad, junto a Alá hay muchos más beneficios y botines. Ustedes también fueron incrédulos como ellos con anterioridad, pero Alá los agració con la fe. Así que cerciórense antes de combatir contra un creyente. Ciertamente, Alá está bien informado de lo que hacen. La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru ulil-dharari wal-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Los creyentes que permanezcan en sus hogares y no salen a combatir por la causa de Alá, salvo quienes sufren un impedimento físico y están excusados como el enfermo, el ciego y el cojo, no pueden compararse con quienes luchan por su causa con sus bienes y sus vidas. Alá ha favorecido a estos últimos y los ha ensalzado por encima de quienes permanecen en sus hogares, y a todos les ha prometido el paraíso. Pero Alá ha favorecido a quienes combaten por encima de quienes se quedan en sus hogares, concediéndoles una gran recompensa. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Disfrutarán de elevados rangos que Alá les concederá y recibirán su perdón y su misericordia. Y Alá es indulgente y misericordioso. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Cuando los ángeles tomen las almas de quienes hayan sido injustos consigo mismos por no haber emigrado con los creyentes y haber permanecido con quienes rechazaban la verdad, les dirán: ¿qué les sucedió? ¿Por qué no apoyaron la causa de Alá? Responderán: estábamos oprimidos en la tierra, y no podíamos practicar la religión. Los ángeles les dirán: ¿no era la tierra de Alá lo suficientemente vasta como para que pudieran emigrar? Mas morarán en el infierno. ¿Y qué pésimo destino? إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Con la excepción de los realmente débiles de entre los hombres, mujeres y niños que no encontraron la manera de emigrar. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. A estos Alá los perdonará, y Alá es benévolo e indulgente. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Y quien emigre por la causa de Alá encontrará por la tierra muchos lugares donde resguardarse y sustento en abundancia. Y a quien abandone su hogar para emigrar por la causa de Alá y de su mensajero y lo alcance la muerte, su recompensa correrá a cargo de Alá. Y Alá es indulgente y misericordioso. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Y no cometen ningún pecado si cuando se encuentran de viaje acortan sus rezos ante el temor de que los ataquen quienes rechazan la verdad. Quienes niegan la verdad son, ciertamente, sus enemigos declarados. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Y cuando estés entre los creyentes, oh Muhammad, y los dirijas en el salat, y temas una acción por parte del enemigo, que un grupo de los creyentes rece contigo llevando sus armas, y que el resto, armado, se sitúe detrás de ustedes y de cara al enemigo. Cuando finalicen las postraciones, que quienes hayan rezado se sitúen detrás, y recen contigo quienes aún no lo han hecho, tomando precauciones y portando sus armas. Quienes rechazan la verdad quisieran que descuidaran sus armas y sus enseres para lanzarse sobre ustedes en un solo ataque. No cometen ninguna falta si deponen sus armas debido a la lluvia o alguna enfermedad. Pero tomen precauciones. Ciertamente, Alá ha preparado un castigo humillante a quienes rechazan la verdad. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Y una vez finalizado el salat, glorifiquen a Alá de pie, sentados o recostados. Pero cuando estén a salvo, recen a Alá como les ha ordenado, con devoción y recogimiento, y respetando todas las obligaciones. En verdad, los rezos han sido prescritos a unas horas determinadas. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Y no flaqueen en la persecución del enemigo. Si sufren desgracias, ellos también las sufren como ustedes. Pero ustedes anhelan de Alá lo que ellos no anhelan, el paraíso. Y Alá es omnisciente y sabio. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma baynan nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasima. Te hemos revelado el libro, el Corán, con la verdad, oh Muhammad, para que juzgues entre los hombres según lo que Alá te ha enseñado. y no defiendas a quienes se traicionan a sí mismos, ocultando la verdad y mintiendo sobre ella. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Y pide perdón a Alá en todas las situaciones. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. Y no defiendas a quienes se traicionan a sí mismos. Alá no ama al traidor pecador. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Los hipócritas ocultan a los hombres sus malas acciones, pero no pueden ocultárselas a Alá, pues Él está con ellos a través de su conocimiento, cuando conspiran por la noche con palabras que no son de su agrado. Y el conocimiento de Alá abarca todo lo que hacen. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Algunos de ustedes los defendieron en esta vida. Pero, ¿quién los defenderá ante Alá el día de la resurrección? ¿Quién los protegerá? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Quien obre mal o sea injusto consigo mismo por sus malas acciones, y busque después el perdón de Alá, hallará que Alá es indulgente y misericordioso. Y quien peque, lo hará en perjuicio propio, y Alá es omnisciente y sabio. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Y quien cometa una falta o peque y culpe a un inocente de su pecado, cargará con su calumnia y con un pecado flagrante. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Y si no fuera por el favor y la misericordia de Alá sobre ti, oh Muhammad, un grupo de ellos, quienes se traicionan a sí mismos, te habría desviado de la verdad. Pero solo se desvían ellos mismos y no podrán perjudicarte en nada. Y Alá te ha revelado el Corán y la sabiduría, y te ha enseñado lo que no sabías. El favor que Alá te ha concedido es inmenso. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. La mayoría de las conversaciones privadas no aportan ningún bien, a menos que alguien promueva la caridad, una buena acción o la reconciliación entre los hombres. Y a quien así actúe, buscando la complacencia de Alá, le concederemos una gran recompensa. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Y a quien contradiga al mensajero y se oponga a él, después de habérsele mostrado la verdad, y no siga el camino de los creyentes, lo dejaremos que prosiga en el camino que ha tomado, y haremos que arda en el infierno, y qué pésimo destino. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ciertamente, Allah no perdona que se adoren a otros fuera de él, pero perdona el resto de los pecados a quien quiere. Y quien adore a otros fuera de Alá se habrá extraviado lejos de la verdad. Los idólatras no invocan sino a deidades femeninas en vez de invocarlo a él, y no invocan más que al demonio, un constante rebelde. لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Alá lo expulsó de su misericordia, y el demonio juró: seduciré a un grupo determinado de tus siervos. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Los extraviaré. Despertaré en ellos falsos deseos y esperanzas. Les ordenaré realizar cortes en las orejas del ganado para marcar los animales destinados a los ídolos como ofrendas, como hacían antes del Islam. Y les mandaré cambiar la creación de Alá. Y quien tome al demonio por protector y aliado, será un claro perdedor. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. El demonio les hace falsas promesas y despierta en ellos falsas esperanzas. Mas lo que promete el demonio no es sino puro engaño. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Esos quienes sigan al demonio morarán en el infierno y no encontrarán la manera de escapar de él. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Y haremos que quienes crean y obren con rectitud entren en jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. La promesa de Alá es cierta. ¿Y quién es más veraz que Alá? لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. La aceptación de la religión y el logro del éxito no depende de sus deseos ni de los deseos de quienes recibieron las escrituras, judíos y cristianos. Quien actúe mal será castigado por ello, y no hallará fuera de Alá ningún protector o auxiliador. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Y quien obre rectamente, sea hombre o mujer, y crea en Alá y en lo que ha revelado, entrará al paraíso, y no será tratado injustamente en lo más mínimo. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ¿Y quién es mejor en la religión que quien somete su voluntad a Alá y realiza buenas acciones sinceramente por su Señor, y sigue el monoteísmo puro de Abraham? Y Alá tomó a Abraham como uno de sus siervos más queridos. Y a Alá pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y el conocimiento de Alá abarca todas las cosas. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de asuntos legales relacionados con las mujeres. Diles, Alá les instruye al respecto y acerca de lo que el libro, el Corán, les revela sobre las jóvenes huérfanas con las que quieren casarse sin darles la parte del maher y de la herencia que les corresponde, y acerca de los niños débiles y oprimidos, y les ordena ser justos con los huérfanos. Y todo bien que hagas será del conocimiento de Alá. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Y si una mujer teme que su marido pierda interés en ella o la rechace porque ya no se siente atraído por ella, no comete ninguna falta, como tampoco su marido, si ambos llegan a un acuerdo para evitar el divorcio y continuar viviendo juntos, a cambio de que ella renuncie a parte de sus derechos. Y el acuerdo es lo mejor, a pesar de que el ser humano tiende por naturaleza a quererlo todo y a no ceder nada. Mas si hacen el bien tratando bien a sus esposas y temen a Alá evitando ser injustos con ellas, sepan que Él está bien informado de lo que hacen y los recompensará por ello. تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Y jamás podrán ser justos con sus mujeres por igual en lo referente a sus sentimientos, aunque lo intenten con todas sus fuerzas. No se inclinen demasiado hacia una de ellas, descuidando a otra. Mas si las tratan con equidad, en todo aquello que esté en sus manos, y temen a Alá, sepan que, entonces, Alá es indulgente y misericordioso. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Y si ambos se separan finalmente mediante el divorcio, Alá colmará a cada uno con su favor. El favor de Alá es inmenso y Él todo lo sabe. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Y a Alá pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y ciertamente, ordenamos a quienes recibieron las escrituras con anterioridad, así como a ustedes, que temieran a Alá obedeciendo sus mandatos y alejándose de lo que les prohíbe. Pero si rechazan la verdad, a Él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Alá no tiene necesidad de nadie, y es digno de toda alabanza. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Y a Alá pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y a Alá basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. Si Él quisiera, los haría desaparecer, oh gentes, y pondría a otros en su lugar. Y Alá tiene poder para ello. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Quien quiera la recompensa de esta vida, sepa que Alá posee la recompensa de esta vida y de la otra. Y Alá oye y ve todas las cosas. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Oh creyentes, sean justos cuando den testimonio por Alá, aunque fuese en su propio perjuicio o el de sus padres y parientes. Tanto si aquel en contra de quien dan testimonio es rico como si es pobre, no intenten favorecerlo por compasión, pues Alá es su mejor protector en ambos casos. No sigan, pues, sus propios deseos. De lo contrario, caerían en la injusticia. Y si modifican el testimonio o se niegan a darlo, Alá está bien informado de lo que hacen. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Oh creyentes, crean en Alá, en su mensajero, en el libro que le reveló y en los libros que reveló con anterioridad. Y quien no crea en Alá, en los ángeles, en los libros revelados, en sus mensajeros, y en el día de la resurrección, se habrán extraviado lejos de la verdad. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا. Ciertamente, quienes crean y renieguen después de su creencia, vuelvan a creer y a renegar de su fe, y persistan en su rechazo a la verdad hasta que les llegue la muerte, no obtendrán el perdón de Alá, ni serán guiados hacia el buen camino. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Y anuncia a los hipócritas, oh Muhammad, que recibirán un castigo doloroso. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Esos que toman a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados, en vez de tomar a los creyentes. Es que esperan conseguir poder, honor y gloria cuando todo ello pertenece a Alá. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Y está escrito en su libro, el Corán, que si escuchan a unos negar las leyes de Alá o burlarse de ellas, no deben permanecer en su compañía hasta que cambien de conversación. De lo contrario, serían como ellos. Y, ciertamente, Alá reunirá en el infierno a todos los hipócritas e incrédulos. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Esos que están a la espera de lo que les acontece. Si obtienen una victoria de parte de Alá, dicen para participar del botín y del triunfo. ¿Acaso no estábamos con ustedes? Pero si quienes consiguen una victoria son aquellos que rechazan la verdad, les dicen: ¿acaso no los ayudamos engañando a los creyentes hasta que pudieron derrotarlos y los protegimos de ellos? Alá juzgará entre ustedes y ellos el día del juicio final, y no concederá nunca el triunfo final sobre los creyentes a quienes rechazan la verdad. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Los hipócritas pretenden engañar a Alá, mostrando la fe y ocultando en su interior la incredulidad. Pero es Alá quien los engaña, haciendo que persistan en su extravío hasta el día de la resurrección. Cuando se levantan para rezar, lo hacen con pereza, solo para que la gente los vea, y apenas glorifican a Alá. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Titubean entre los unos, los creyentes, y los otros, quienes rechazan la verdad, sin pertenecer a ninguno de ambos grupos. Y no podrás hallar la manera de guiar a quien Alá extravía por negar la verdad. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina. Oh creyentes, no tomen a quienes rechazan la verdad por protectores y aliados en vez de a los creyentes. ¿Acaso quieren dar a Alá un claro argumento en contra de ustedes? Innal munafiqin fi ad-dark al-asfal min an-nar wa lan tajid lahum nasira. Los hipócritas estarán en lo más profundo del fuego y no podrán encontrar quien los auxilie. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Con la excepción de quienes se arrepientan, se enmienden realizando buenas obras, se aferren a Alá y sean sinceros en su fe en Alá, abandonando toda hipocresía, pues esos estarán con los creyentes. Y Alá concederá a los creyentes una gran recompensa. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ¿Para qué iba Alá a castigarlos por sus ofensas pasadas, si ahora son agradecidos y creen en Él? Y Alá es agradecido con sus siervos cuando lo obedecen, y conoce todas las cosas. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. A Alá no le agrada que se hable mal contra alguien en público, excepto si quien lo hace ha sido víctima de una injusticia, y éste manifiesta abiertamente la ofensa recibida e invoca a Alá para que castigue a quien se la ha causado. Y Alá todo lo oye y todo lo sabe. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Tanto si hacen una buena acción públicamente o en secreto, como si perdonan una injusticia que hayan sufrido, hallarán su recompensa junto a Alá. Y Alá es benévolo y todopoderoso. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Ciertamente, quienes no creen en Alá ni en sus mensajeros y pretenden hacer una distinción entre la fe en Él y en aquellos, y dicen creer en algunos de los mensajeros mientras que rechazan a otros, y quieren tomar un camino entre la fe y la incredulidad. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Esos son quienes realmente rechazan la verdad, y hemos preparado para ellos un castigo humillante. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Y quienes creen en Alá y en sus mensajeros y no hacen distinción entre ninguno de ellos obtendrán su recompensa, y Alá es indulgente y misericordioso. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. Los judíos te piden que hagas descender sobre ellos un libro del cielo. Y pidieron a Moisés algo aún más grave, pues le dijeron: haz que podamos ver a Alá con claridad. Entonces fueron fulminados por un rayo, debido a su injusta petición. Después adoraron el becerro, tras haber presenciado claros milagros, así como pruebas de la unicidad de Alá. Y a pesar de ello, los perdonamos una vez los inocentes cumplieron la orden de Alá de matar a los culpables. Y concedimos a Moisés una clara autoridad. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Y elevamos el monte sobre ellos en señal de amenaza, para que cumplieran el pacto que habíamos concertado con ellos, y les dijimos: entren a la ciudad postrándose humildemente. Y les dijimos: no violen la ley del sábado. Y tomamos de ellos un firme compromiso. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Y Allah los expulsó de su misericordia por quebrantar su compromiso, por rechazar los milagros y las pruebas de Alá, por matar a los profetas sin justificación alguna, y por decir al profeta Muhammad: nuestros corazones no comprenden tus palabras. Es Alá quien los ha sellado porque negaban la verdad, pues solo creían unos pocos. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Y también por rechazar la verdad y decir sobre María una gran calumnia al acusarla de fornicación. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Y por decir burlándose: hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el profeta de Allah. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo creer. Y quienes discrepan sobre ello están llenos de dudas. No tienen ninguna certeza y tan solo se apoyan en conjeturas, pues con toda seguridad no lo mataron. Alá lo ascendió a él en vida, y Alá es poderoso y sabio. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Y quienes escribieron las escrituras creerán en Jesús antes de su muerte, cuando regrese al final de los tiempos. Y el día de la resurrección testificará contra quienes mintieron acerca de él y decían que era el Hijo de Dios o de Alá, y a favor de quienes creyeron en él. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Y prohibimos a los judíos muchas de las cosas buenas que antes tenían permitidas por haber sido injustos y haber apartado a muchos del camino de Alá. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Y por aceptar los intereses de la usura cuando se les había prohibido en la Torá, y por apropiarse ilegalmente de los bienes ajenos. Y hemos preparado, para quienes de ellos rechazan la verdad, un doloroso castigo. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Sin embargo, aquellos que tienen un conocimiento profundo de entre ellos, así como los creyentes, tanto quienes emigraron como quienes lo acogieron en Medina, creen en lo que te ha sido revelado, oh Muhammad, y en las escrituras que fueron reveladas con anterioridad. Y a quienes realizan el salat, entregan el azaque, y creen en Alá y en el día de la resurrección, les concederemos una gran recompensa. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Y ciertamente te hemos transmitido el mensaje, oh Muhammad, al igual que hicimos con Noé y con los profetas que lo sucedieron. Y transmitimos el mensaje a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus de Israel, a Jesús, a Job, a Jonás, a Aarón y a Salomón. Y otorgamos los salmos a David. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Y te hemos contado la historia de algunos de los mensajeros que enviamos y de otros no. Y Alá habló a Moisés directamente. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Hemos enviado mensajeros como portadores de buenas noticias a quienes los siguieran y como amonestadores a quienes los desobedecieran, para que tras su llegada los hombres no tuvieran ninguna excusa ante Alá por no haber seguido su religión. Y Alá es poderoso y sabio. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Y si te desmienten, oh Muhammad, no te preocupes. Alá da fe de que te ha revelado el Corán y de que tú eres su mensajero. Te lo ha revelado con su conocimiento, y los ángeles también dan fe de la revelación. Y Alá basta como testigo. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Ciertamente, quienes rechacen la fe y desvíen a los hombres del camino de Alá, se habrán extraviado muy lejos de la verdad. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا. Ciertamente, Alá no perdonará ni guiará hacia el camino de la salvación a quienes rechacen la fe y actúen injustamente, persistiendo en la incredulidad. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Solo los guiará hacia el camino que conduce al infierno, donde permanecerán eternamente. Y ello es fácil para Alá. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Gentes, les ha llegado el mensajero de Alá con la verdad procedente de su Señor. Crean, pues, en Él. Es mejor para ustedes. Y si no lo hacen, su incredulidad no perjudicará en nada a Alá, pues a Él pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Alá es omnisciente y sabio. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Cristianos, no exageren en su religión, ni digan sobre Alá salvo la verdad. El Mesías Jesús, hijo de María, no es sino un mensajero de Alá a quien creó a partir de la palabra «se», transmitida a María a través del ángel Gabriel, y un soplo de vida creado por él. Crean, pues, en Alá y en todos sus mensajeros, y no digan que Alá es parte de la Trinidad. Es mejor para ustedes que abandonen tal idea. Alá es un Dios único. Alabado sea. Está muy por encima de tener un hijo. Suyo es todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y Alá basta para ocuparse de todos los asuntos de su creación. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. El Mesías no encuentra indigno ser un siervo de Alá, como tampoco menosprecian serlo los ángeles allegados a él. Y todos aquellos que menosprecian adorar a Alá y se muestren altivos, serán reunidos para comparecer ante él el día de la resurrección. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Quienes crean y obren rectamente recibirán la recompensa de Alá y Él los agraciará todavía más. Pero quienes desdeñen ser siervos de Alá y se muestren altivos, recibirán un castigo doloroso, y no hallarán quien los proteja o auxilie fuera de Alá. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Gentes, ciertamente han recibido una clara prueba de su Señor, la llegada del profeta Muhammad, y hemos hecho descender sobre ustedes una luz esclarecedora, el Corán. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Quienes crean en Allah y se aferren a Él serán admitidos en su misericordia y en su gracia, y Él los guiará por el camino recto. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Te piden que dictamines sobre la herencia de quienes mueren sin dejar ni padres ni hijos. Oh Muhammad, diles: Alá les decreta lo siguiente al respecto. Si un hombre muere o no tiene hijos ni padres, pero tiene una hermana de padre y madre o del mismo padre, ésta heredará la mitad de lo que deje. Si la difunta es la hermana y no deja hijos ni padres, su hermano heredará todo. Si el difunto tiene dos hermanas, éstas heredarán dos tercios de lo que deje en herencia. Y en el caso de tener hermanos y hermanas, a cada hermano le corresponderá el doble de lo que reciba una hermana. Así aclara Alá sus preceptos para que no se extravíen. Y Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas.